Així comença un nou programa de Dignitat Rebel, avui a la Biblioteca de Matemàtiques, semiclandestinament, amb Montserrat Borrego. Semiclandestinament, amb Montserrat Borrego. Ni eres mi media naranja en la vida. Voy aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas. Pero contigo es cierto que el mundo parece un poco menos feo. Contigo es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Aprendo contigo y contigo camino. Me encanta todo lo que hemos compartido, rompiendo cadenas, rompiendo los mitos. Te quiero libre, y me quiero libre contigo. Dicen que da miedo la libertad, no tenerla nunca más miedo me da. Dijo que puede ser fácil quitarte los cuentos de un príncipe azul. La luna me dice que puedo ser bruja, ser tía violenta y matar a algún rey. Cambiar el sistema, coger una escoba y en vez de barrer, ponerme a volar en la noche. Sin miedo de ir sola por un callejón, sin miedo de hacer lo que me salga del contigo. Es cierto que el mundo parece un poco menos feo contigo. Es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Aprendo contigo y contigo camino. Y me encanta todo lo que hemos compartido. Rompiendo cadenas, rompiendo los mitos. Te quiero libre, y me quiero libre contigo. Dignitat Rebel, després d'aquest mate festival, i bueno, volíem saber una mica què t'ha semblat i com ho has vist, com t'has sentit allà dalt de l'escenari ocupant aquest claustre històric i bueno, amb una forma de resistència musical. Sí, vale. Aviam, jo ho he vist molt bé perquè m'ha agradat molt, perquè per primera vegada en molts i molts anys he vist molts i molts estudiants de matemàtiques autoorganitzant-se per muntar una cosa que col·lectivament els hi venia molt de gust. I això és molt, molt i molt positiu, perquè jo crec que una de les coses més importants és que els estudiants, bueno, els estudiants i la gent que no creiem en el que està passant, ens organitzem. I haver fet aquest mateix festival ha sigut una experiència molt bonica, perquè molts i molts i molts estudiants de matemàtiques s'han organitzat i això sempre és molt positiu. Va molt bé, doncs quan ens veiem? Quan és la pròxima assemblea de mates? Doncs cada dilluns a la 1:30 al claustre i està tothom benvingut. Molt bé, teniu formes així per contactar amb vosaltres? Sí, tenim una pàgina al Facebook d'aquestes que li cliques m'agrada, que és Assemblea de Mates UB, i convidem a tothom a seguir-nos i veure els propers esdeveniments. També tenim un Twitter, que es diu AsMatesUB, i allà també hi podeu... I allà ho patem, també. Moltes gràcies. Sí, sí. Va, molt bé. Pues això era Dignitat Rebel amb l'Assemblea de Mates i... Visca, bueno, la Dignitat Rebel. Seguim fins una altra. Fins una altra. Opa. Adéu-siau. Bona nit. Adéu. Bona nit. Guapo. Ja anava a dir, ara, Max, no te m'escapis un moment. Ara per sortir... Tranqui, ya son eso. Para cuando me doy cuenta de que en nosotras que estábamos esposando tuvo que vernos en un contexto generalizado de acumulación por desposesión, en el que estábamos diciéndonos: ¿parlem en català? Sí. y no nos permitían hablar en catalán. A nosotras mismas no nos permitían amarnos a la altura de nuestras probabilidades. No fuimos libres y aún así, de la nada surgía todo. Y para cuando tú nos decías que la virtualidad del autista no podría estar toda la noche de cañas o mojitos o gozando de subvertir todas las relaciones de poder. Ya, yeah. You know how it is. Soon be man again. This one for my country. Ya, yeah. Cuba. Feel it. Years of revolution. I know you're feeling like me, fucking unbelievable. Yeah, man. Punto, vamos a dejar esto claro. Estamos pa' revolución, sí, no pa' dejar. Por eso mismo estamos como estamos. Se jodió la bicicleta y punto, aguante el paro. Punto por punto, vamos a dejar esto claro. Estamos pa' revolución, sí, no pa' dejar. Por eso mismo estamos como estamos. Se jodió la bicicleta y seis. Ya fue suficiente, ya me cansé de descaro. Esa política demagoga necesita fuerte mano. Apoyan la revolución en lo que otros pensaron. Y ninguno tiene excusa por las cosas que cambiaron. 50 años pasaron y seguimos en las mismas. Muchos viejos se preguntan si por esto fue porque lucharon. Cultura para pueblo, cada vez menos pensión. ¿Sabes qué? No se come la revolución, una alucinación. Fue la de una tierra justa, con más ideas y menos dinero. La gente se frustra. Soy parte de un pueblo que ha aguantado sus paquetes. No es que sea un gusano, ni que me guste por más bretes. Que es hora de abrir los ojos ya, de soltar el tren. Te represento los que sienten lo mismo que siento, pero no lo expresan. Con miedo a un futuro violento, no soy disidente. Soy cubano 100% y quizás mucho más que aquellos que me están mintiendo. Estamos aquí, no nos tienen engañados. Y sé que nadie tiene nada porque todo es del Estado. Después en el TV sale que estamos bloqueados. Un tipo gordo hablando la misma mierda del año pasado. Y por eso mismo, loco, no te descargo. El Pinocho se fue, pero dejó al niño robo en el cargo. Ah, no te descargo. Punto por punto vamos a dejar esto claro. Estamos pa' revolución, sí, no pa' dejaros. Por eso mismo estamos como estamos. Se jodió la bicicleta y punto, aguante el palo. Vamos a dejar esto claro. Estamos pa' revolución, sí, no pa' dejaros. Por eso mismo estamos como estamos. Se jodió la bicicleta y punto. Desde que naces, ya tienes tu mierda lista. Tu misión, defender tu fucking patria socialista. Ya estás en la lista. No hay quien te salve el prejuicio, porque todo es gratis. Pero después pagas mucho por eso. Y sin derecho, te debes a una causa injusta. Y lo que Estados Unidos, que tanto les preocupa. Y es lo mismo a diario. Y para cómo es en vano, ya que 5 valen más que 11 millones de cubanos. Ya atados que estamos, y el agua nos llega a cuello. Ahorita Cuba, como los mambises, se lanza de huello. Yo, yo, yo, se lanza de huello, yo. Dice, ah, punto por punto vamos a dejar esto claro. Estamos pa' revolución, sí, no pa' dejaros. Por eso mismo estamos como estamos. Se jodió la bicicleta y punto. Aguante, paro. Fuck you.